Estos son los titulares del martes 27 de febrero. Suecia supera la última barrera para ingresar a la OTAN. Esta semana podría celebrarse una ceremonia en honor al líder opositor ruso Alexei Navalny. La automotriz japonesa Subaru reanuda operaciones tras un accidente fatal en una de sus fábricas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Líderes de Suecia han superado el obstáculo final que permitiría a su país ingresar a la OTAN. El lunes, legisladores de Hungría aprobaron su propuesta para integrarse a la alianza. El primer ministro Viktor Orbán se había comprometido a que Hungría no sería el último de los 31 miembros de la OTAN en ratificar. Sin embargo, el mes pasado, legisladores del Parlamento de Turquía aprobaron la solicitud de Suecia. Finalmente, cedió y declaró: «Hacemos alianzas para defendernos en el caso de un ataque externo y no existe un compromiso más férreo que este». Suecia y Finlandia solicitaron ingresar a la OTAN en mayo de 2022. Sin embargo, los suecos vieron estancada su petición por más de 18 meses. Finalmente, la semana pasada, el primer ministro Ulf Kristersson se reunió con Orbán en Budapest y acordó vender a Hungría 4 aviones de combate. El primer ministro declaró: «Suecia está dejando atrás 200 años de neutralidad y no alineamiento. Es un gran paso y debemos tomarlo seriamente». Funcionarios rusos han advertido a los líderes de ambas naciones nórdicas que habría contramedidas si se integran al bloque. Kristersson dijo que lo único de lo que puede estar seguro es de que los rusos no estarán contentos. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo que la membresía de Suecia hará a la alianza más fuerte y segura. El ejército ruso afirma haberse hecho con el control de un pueblo del este de Ucrania, lo que da muestra de que sus soldados están intensificando la ofensiva en la zona después de apoderarse de Avdiivka. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el lunes que sus fuerzas habían tomado el pueblo ucraniano de Lastochkine, situado al oeste de Avdiivka en la provincia oriental de Donetsk. El ejército ucraniano, por su parte, confirmó que sus efectivos se habían retirado de dicho pueblo. El comandante Oleksandr Tarnowski señaló en una publicación difundida por redes sociales que sus soldados están reforzando la línea de defensa en un intento por impedir que los rusos avancen más. Al parecer, Moscú continuó desplazando sus tropas hacia el oeste tras la toma de Avdiivka. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin firmó el lunes un decreto para restablecer los distritos militares de Moscú y Leningrado. La medida parece ser una respuesta al intento de Suecia de unirse a la OTAN, siguiendo los pasos de Finlandia. Un grupo de partidarios del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, ha anunciado que está considerando organizar un servicio conmemorativo en su honor para finales de esta semana. Se anticipa que las autoridades refuercen la seguridad para el acto previsto. Un portavoz del grupo declaró el lunes que estaban buscando una sala para despedir públicamente a Navalny, ahora que el cadáver ha sido devuelto a su madre, Lyudmila Navalnaya. Según ha trascendido, la presionaron para que aceptara enterrar a su hijo en una ceremonia privada. También el lunes, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, negó que el gobierno estuviera involucrado en el deceso y señaló que el Kremlin no tiene nada que ver con eso. El mismo día, un miembro destacado del grupo de apoyo de Navalny manifestó que se habían estado llevando a cabo negociaciones para que el difunto y 2 ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia fueran intercambiados por un exagente de la Agencia de Seguridad rusa que permanecía encarcelado en Alemania. Agregó que el grupo había recibido información sobre que las conversaciones estaban en las etapas finales el 15 de febrero, un día antes de que se informara de la muerte de Navalny. La agrupación culpa de lo ocurrido al presidente Vladimir Putin y afirma que este decidió matar al líder opositor. El periódico británico Financial Times publicó las declaraciones de un funcionario alemán, quien habría indicado que la muerte de Navalny hizo que la posibilidad de tal intercambio fuera mucho menos probable. Peskov comunicó al diario que no tenía conocimiento de tales acuerdos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha mostrado de acuerdo con los términos de un alto al fuego temporal en el que han estado trabajando los negociadores, No obstante, ha afirmado que ahora les corresponde a los líderes de Hamas abandonar sus demandas, a las cuales ha calificado de estrafalarias. Representantes de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar han estado debatiendo sobre una tregua que duraría unas 6 semanas. A cambio, los militantes liberarían a unos 40 rehenes. Netanyahu declaró a la cadena de noticias estadounidense Fox News el lunes que quiere este acuerdo. Ha enviado funcionarios a la capital qatarí, Doha, para continuar con las negociaciones después de que el jeque Tamim bin Hamad Al Thani se reuniera con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Aún así, Netanyahu señaló que los israelíes tratarán de lograr una victoria total. Dijo que los comandantes le han presentado un plan doble para la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Uno habla sobre la evacuación de civiles y el otro describe la eliminación de lo que resta de Hamas. El primer ministro israelí aseguró que siempre ha querido poner a los civiles fuera de peligro y acusa a los militantes de utilizarlos como escudos humanos. La automotriz japonesa Subaru dio a conocer que reanudó las operaciones en 3 de sus fábricas en la prefectura de Gunma. La compañía suspendió los trabajos después de que un empleado falleciera en un accidente el 13 de febrero. La firma señaló que reanudó las operaciones el lunes por la mañana en su fábrica principal, en la de Oizumi y en la de Yajima. El accidente tuvo lugar en esta última. Ejecutivos de Subaru dijeron que habían explicado las circunstancias del accidente a los miembros de la familia del empleado y que se han compartido a todos los niveles de la compañía las medidas para prevenir que se repita. La firma ofreció sus más sentidas condolencias a los deudos. Agregó que dará prioridad máxima a garantizar la seguridad de su plantilla. El lunes, la automotriz Daihatsu reanudó la producción de 10 modelos en su fábrica de la prefectura de Oita, oeste de Japón. La firma había suspendido toda la producción en el país a finales de diciembre, luego de que se descubriera que había falsificado las pruebas para conseguir certificados gubernamentales de seguridad. Entre los modelos que volverán a ser fabricados se encuentran la camioneta Hi-Jet y el vehículo de baja cilindrada Mira East. Los 10 modelos representan el 30% de la producción en Japón de Daihatsu en el año fiscal 2022, con más de 280.000 unidades. Daihatsu reanudó la fabricación de 2 tipos de vehículos comerciales este mes y tiene previsto agregar 3 modelos más a principios de marzo. Incluso de esta manera, la producción se recuperará solo 40%. 9 modelos seguirán sujetos a la orden de suspensión de fabricación impuesta por el gobierno. Se teme que esta tenga un impacto a largo plazo en las firmas de pequeña escala que suministran autopartes a Daihatsu. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.